¡Vamos a remolinear! ¡Puesto de pie! Si quieres sacar tu pañuelo, méselo delante de Jehová, los pisos reyes y sacerdotes, para anunciar las virtudes de su gloria. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora oraré así. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Pacto mi vida, el anda mi mano, me dio corona y me estuvo real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él y yo me haré más vil. Por causa de él y yo me haré más vil. Por causa de él y yo me haré más vil. La, la, la, la, la, la, la. Muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. ¡Confiesa! ¡Oh, sí, Señor! ¡Vamos a hacer bien! ¡Por la victoria de Jehová! ¡Sacándonos de la tormenta! Dándonos un nombre conocido en el cielo. Sacó mi vida, velando mi manto, me dio corona y vestido real. Así es Jehová, exalta al pequeño, por causa de él y yo me haré más vil. Por causa de él y yo me haré más vil. Por causa de él y yo me haré más vil. La, la, la, la, la. ¡Es tu misericordia, Dios! ¡Es nuestro nombre! ¡Es nuestra boca! Por un pan a Jehová, cuando en la bandera de nuestro Señor, nuestro poder nos levantó.